Comienza Monóculo y estamos tratando de enganchar el satélite para ver cómo va Uruguay y si va Uruguay. Es la noticia más importante. Después vamos a hablar del presidente, vamos a hablar de los incendios, vamos a hablar de las importaciones, vamos a hablar del fútbol. Y de la censura. De la economía, de la censura. No sé, un chorrete que va realmente... Una diarrea informativa de domingo a domingo en la que ustedes son los verdaderos beneficiados de todo esto. Es verdad, y como hemos descubierto que los titulares eran una pérdida absoluta de tiempo, preferimos dedicar ese tiempo a decirles, otras cosas y también el pequeño rincón. Y además vio cómo se mueve Emiliano, ¿no? Sí. Corre, me dice, yo hoy, no sé, tengo un poco de frío, me gusta hacer ejercicios. ¿Y qué mejor que hacer ejercicios de la mano de los aeróbicos de Monóculo? Claro, además también, Emiliano, tenemos que decirlo, y esto es parte del rincón interno, que es un espacio nuevo que tenemos en el programa, tiene oxiuros. ¿Tiene? Oxiuros. Son esos pequeños gusanitos que, sobre todo a los pequeños de corta edad, es un gusanito que tiene la costumbre de salir al anochecer del intestino hacia afuera y pican al mundo. Se asombran ante lo que ven y entonces pican. Y entonces, por eso se producen lesiones de rascar. Emiliano no se puede estar quieto en el asiento y sale corriendo para acá y para allá. No es un problema de copias, es simplemente por su bienestar, claro. por su salud. Sí, porque si se rasca. Es peor porque eso después no cura. No cura y además se provoca una reinfección. Me gustaría hacer todo el programa así con esta música, que es como que siempre estamos por arrancar, pero no arrancamos del todo. ¿Le parece? Seguimos, ¿no? Sí, qué problema. Bueno, vamos a poner la cortina entonces. Qué serio que se puso Emiliano. Hablamos de no su... le gustó. No le gustó nada, ¿eh? Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Y comenzamos Monóculo y comenzamos una nueva etapa en la comunicación. Lo que dice la página principal, una frase que fue aportada también por Fiasco: un pequeño paso para Monóculo, un gran paso para la humanidad, que es el hecho de que Monóculo las 24 horas del día pueda acompañarlos si ustedes se mantienen quietos 24 horas frente a su computadora. Van a poder escuchar todo el día. Y como ya dijimos, al azar puede surgir algún programa de Monóculo de la cosecha 2006-2007 y paulatinamente van a ir surgiendo también cosechas de las buenas, las de calidad, las del 89, las del 90, 91, en fin. También está abierto el espacio para propuestas inteligentes. Exacto. Y sobre todo participativas. Que totalmente. Es nuestra forma de trabajo. Exacto. Sí, es una propuesta que, bueno, lanzamos a partir de este momento. Quienes estén interesados en ser como los segundos o terceros programas después de Monóculo, pueden también acercar su propuesta. Tienen que acercar fotocarnet, un demo. Buena conducta. Un certificado de buena conducta, una carta explicando la idea del programa. Sí, si la es lista firmada por los padres, mejor. Exactamente, la lista de auspiciantes y cuánto van a poner cada uno. Y de esa forma vamos así, democráticamente. Sí. Sin ningún problema, sin censuras. Sin amiguismos. Sin amiguismos de ninguna clase. No, es un concurso abierto. Totalmente abierto. Exactamente. Y pueden retirar las bases en www.monóculo.com. Si no las ven, las buscan. Las buscan, o si no, usen la memoria y recuerden todo lo que acabamos de decir. Exacto. Y sobre todo la parte de los auspiciantes. Más que nada el más que total. La idea. Más que la idea. Sí, sí, importa. Lo importante es el total, no cuánto pone cada uno, ni cómo se llama, ni nada. El total. Nosotros no preguntamos. El dinero para nosotros no tiene nombre ni apellido. Es dinero. Es dinero. Si viene de un lavarropas o viene de un banco o viene directamente del robo a una anciana, no nos interesa. No nos interesa. Es bien recibido. Una vez que llega a nuestras manos es santificado. Es purificado. Es verdad. Hablando de purificaciones, tenemos que... Quizás ya haya sido eso, después se lo vamos a preguntar a Emiliano. Tenemos que contar que está en una campaña de un recorrido de iglesias que después vamos a estar informándoles a todos ustedes para que la próxima visita de Emiliano... ¿Cuándo es que sale de nuevo? O sea, mañana a las 5 estoy saliendo. Mañana a las 5 entonces, a ver, los brigadistas que se anoten. 5 a.m. Que se anoten para acompañar a Emiliano en esta cruzada. Adelante, después vamos a dar detalles. Una verdadera peregrinación. Exacto. Y con una muy noble causa. Es verdad. Que nos compromete a todos como país. Otra cosa, amigos, también funciona ahora una sala de chat totalmente autónoma, sin dependencias de ningún tipo. Y con almohadones. Con almohadones, y es un chat room cómodo, espacioso, donde ustedes pueden escribir. Es el loft. El loft de Monóculo. El loft de Monóculo. Ustedes cliquean en la ventana de chat y ahí se les despliega una ventana y ahí escriben todo lo que quieran sin ningún tipo de problema, sin dificultades. Después vamos a hablar de dificultades también que tuvimos en la semana con el proveedor de los servicios de Monóculo. Obviamente, al ser Monóculo una empresa del prestigio que tiene Monóculo, se le hizo un poco difícil hacer una oferta tentadora y efectiva. Entonces ofreció un servicio durante la semana dificultoso para hoy, domingo, estrenar todo el lujo y todo el glamour de Monóculo, claro, aquí presente. Es un poco, pienso yo, una estrategia empresarial. Exacto. En la cual no, si a uno le dan todo de golpe, es como que si lo recibiera gratis. No lo valora. Y no lo valora. En cambio, cuando uno tiene que luchar, en especial en el caso de Flavio, durante toda una semana contra mil y una dificultades para poder poner al fin hoy esto al aire en condiciones, bueno, uno dice, valió, qué buen servicio que tengo. Que valió la pena. Valió la pena. Suponemos que nos estará escuchando y desde aquí le mandamos un saludo a AA. Nada más por el momento. Si él se pone como oficiante, daremos su nombre y apellido, como corresponde. Pero bueno, hasta el momento es Monóculo el que financia la empresa de él. Vamos a ver si cambiamos, claro, las cartas en algún momento. El sentido, ¿no? Para hacerlo un poco más retroalimentación. ¿Qué le parece si antes de un tema agotamos el rincón interno? Dígame. Bueno. Teníamos un tema con la brigadista... Zoraide, exactamente. Zoraide fue una de las que estrenó el servicio de el nuevo streaming de Monóculo. Y tengo que destacar la colaboración de Zoraide para colaborar a altas horas de la madrugada. Y, ¿por qué no duerme? No sé por qué no duerme. No he querido preguntar. Me parece que sería una intromisión en la vida personal de cada uno. No corresponde. Pero lo que sí es, fue gratificante, y lo compartimos vía Messenger, era la facilidad de comprensión de Zoraide ante una situación que se daba y que se explicaba. Una, dos, tres, le digo más, hasta 10 veces sin lograr comprenderse. Eso me gustó. Me parece, me replanteé yo como comunicador a ver si estoy haciendo las cosas bien, si soy claro en las explicaciones. Yo le voy a poner un ejemplo, Warren. Sí. Usted está en su casa con una computadora. Yo estoy en mi casa con una computadora. ¿Está prendida? Está prendido, tiene que estar prendida. Prendida. Le digo, conéctese a esta dirección. Le mando un archivo que le permite conectarse a una dirección. Se le despliega su reproductor. ¿Un archivo ejecutable? Digo, sí, un playlist vendría a ser. Bueno, sí, Usted lo abre, prende. En el momento que escucha... A ver, no, todavía no. Ahí arrancó. Ah, feo, no se escucha bien. No, es horrible. No se escucha bien. ¿Qué le digo? No se preocupe, Warren, es que yo estoy mandando una señal mal. No, pero no se escucha bien. Ahora ¿por qué no se escucha bien? Ahora le invito que cierre el reproductor. Cierro. Ahora le digo, a este mismo ahora archivo. No estoy escuchando nada. No escucha nada. No. Ahora este mismo archivo, ábralo con otro reproductor. Con el Windows Media Player. Está, ya está. ¿Y ahí cómo suena? Ah, ahora suena bien. Ahora suena bien. Sí. Está. ¿Pero y por qué ahora suena bien? Bueno, porque yo estaba mandando la señal mal. Pero yo no toqué nada del archivo este. Pero ¿por qué ahora suena bien? Es que yo... No, a es ver, no, es que espere, yo mandaba espere, la espere, señal, espere, espere. No, la a señal ver, yo a ver, mal. Yo voy a cerrar el Windows, ¿cierto? Ahí está. Y abro el otro que había abierto antes, el Winamp. Sí. Yo no lo escucho bien. Sí, porque yo entonces, era el que mandaba la señal mal. No, pero... No, el otro... Claro, porque la otra vez cambié de reproductor. De reproductor, pero ahora volví el primero que se escuchaba mal. ¿Por qué ahora se escucha bien? Porque ahora yo mandaba la señal mal, ahora está saliendo bien. No, porque yo no cambié nada. Bueno, no puede ser. Eso más o menos era lo que se daba. Pero que es así, ¿cómo hizo? ¿Eh? ¿Cómo fue? Yo no sé cómo estará escuchando ahora, Saraide. Sé que está porque ya la vi que está en la sala de chat del Steadcam, a la que nosotros decimos que esa es una sala que vamos a dejar un poco que descanse, que repose. El Steadcam que solamente sea para vernos. Para... un poco está en reforma, digamos. Exacto, ¿no? Mantenimiento. Vidriera en reparación, algo de eso. Sí, es eso, en reparación, exactamente. Bueno, eso se dio el otro día. Y bueno, si quiere traemos a Emiliano y le preguntamos a ver qué fue lo que estuvo haciendo hablando del interno. A mí me parece bien porque por favor, es una Emiliano. Cosa que puede quedar para la historia y para lo que es a nivel turístico, algo así como el Camino de Santiago, una suerte de peregrinación atrás de un sueño, pero de un sueño que en este caso podemos decir que vale la pena. Qué maravilla, me siento es como sentarse en la cabina 747 al lado de dos grandes. Bueno, como son bien. Está respetando 100% el contrato. Sí, bien. Bueno, cuéntenos un poco su iniciativa. La iniciativa estamos haciendo las siete iglesias en pos de la mejora de Gregorio. Gregorio Álvarez, que está sufriendo de una hernia. Inguinal. Ah. Esas son las más. Qué bravo porque se le va un pedazo de intestino para allá abajo. Creo que fue levantando una oveja en algún momento, como él es patrón de pastoreo, levantando cuando la agarra. Para voltear la oveja. Y bueno, entonces estamos recorriendo las siete iglesias. Cuéntenos un poco, hoy lo hizo usted. Cuéntenos... fue cuando se cayó de espalda. Claro, porque el general Álvarez, vamos a decir la verdad, prefiere siempre caer de espalda que de rodillas. Entonces ahí fue cuando se cayó de espalda con la oveja arriba y ahí le apretó la barriga y le salió un poco de intestino para adentro de un agujerito que hay entre el abdomen y la pierna. Por ahí se va afuera. Debe de doler. Duele como la gran 7, mire. Y bueno, a mí me pasó. Con una chancha. Linda chancha. Creo. Era una linda chancha rosada. Pero bueno, en pro de la salud de Gregorio, en pro de su mejora, estoy recorriendo, estoy haciendo las siete iglesias. Uh-huh. Arrancamos de allá, de la iglesia de la Cruz de Camino Carrasco y Bolivia. Uh-huh. Todo se hace caminando. Uh-huh. Y portando un cuadro, el cuadro que de él, de cuando asumió con la banda presidencial. En el Consejo de Estado, lo recuerdo como si fuera ahora. Sí, lo voy llevando en la parte que puedo del camino con los brazos en alto, lo voy llevando así. Uh-huh. Y atrás, digo, por ahora lo estoy haciendo yo solo. Espero que pronto. Yo calculo que ahora, a partir de hoy, mañana no va a estar solo. Tener seguidores que vayan atrás mío, ¿no? Haciendo la peregrinación con el cuadro de Gregorio. Porque creo que además el esfuerzo de todos va a ser posible la pronta recuperación del general. Claro, y además también van a ayudar a este muchacho que realmente. Está en un momento muy, muy. Se dice Emiliano. Sí, Emiliano. Está bien. Sí. Porque estábamos viendo. de la Cruz. De la Cruz. De la Cruz se fue a Positos, a San Juan Bautista. Sí, sí. ¿Después para dónde agarró? Para la Iglesia del Cordón. Después tenemos la Iglesia del Cordón, después hacemos las Carmelitas, hacemos San Francisco de Asís allá en Paso Molino. Y de ahí se tira para el Cerrito de la Victoria. Después hacemos Cerrito de la Victoria, uh-huh, y terminamos en la Matriz. Ya terminamos Matriz, como pero no pasan la... por la iglesia de allá de Colón. Tenemos de, Maturana. Al Maturana. Maturana, que es la de Tabaré, donde fue Tabaré por el tema de Tabaré. Y después ya agarramos el centro, hacemos la iglesia del Cordón y terminamos en la Matriz. O sea, concreto, mañana, ¿a qué hora sale usted? Mañana ¿y de qué iglesia? 5 de la mañana en la iglesia de Carrasco Norte, en la Cruz de Carrasco. Usted está repitiendo entonces este tour todos los días, siempre el mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es muy importante. Es muy importante para toda la gente que a lo largo de la semana nos escriba pidiendo de dónde sale Emiliano. Claro, más o menos, dicho. ¿A qué hora está llegando? Y, digamos, las 7 iglesias, ¿a qué hora estamos terminando? ¿A qué hora termina? A la Matriz estamos llegando eso de las 9:30, 10 de la noche. Bien, o sea, claro, que es una jornada entera. Bien, es, la jornada. Claro, es para disfrutar la jornada. Sí. Hay claro que ir en ayunas, hay que estar a las 5:30 en ayunas. ¿Y hay algún momento para comer? ¿Para compras? Claro, no, porque creo que no, está en todo el recorrido está acompañado por un carrito de manzana caramelada de Monóculo para que las calorías ingresen. Está comprobado, además los médicos nutricionistas así lo dicen, que la manzana caramelada no rompe el ayuno. Exacto. Es más, ustedes van a hacerse el análisis de sangre pueden comer la manzana caramelada en la puerta ahí, que la enfermera no les puede decir nada. Frente a la enfermera. Sí, sí, cuando lo van a chutar, okay, usted le muestra la manzana, se la come y la enfermera no le va a decir nada porque está permitido por la Organización Mundial de la Salud. Tiene que ir con la primera orina. Tiene que ir con la primera orina en la mañana. Claro. Porque esa la abierta en dónde. ¿En qué fuente? La van echando, se van haciendo, claro, abluciones. Claro. Es para no perder los líquidos, ¿no? No, porque bien, si no se deshidratan, la manzana caramelada tiene mucha... ¿Cómo se llama esto? La gente que acostumbra a beber su harina. Cerdos. No, tiene un nombre científico, tiene un nombre científico. ¿Cómo ya es? Va a venir, ya. Orinófagos. No me acuerdo. Bueno, pero... Bueno. Lo dejamos. Emiliano, muchas gracias. 5 de la mañana, la Cruz. Cruz de Carrasco. Camino Carrasco y Bolivia. Sí. Y no sean perezosos, amigos, porque digan, no, me queda medio lejos. Porque después todo lo demás le va a quedar lejos. Todo queda lejos. Lo importante es estar cerca del Goyo. Y sí, en eso es lo que estamos. Darle el apoyo en este momento, que es cuando más lo precisa. Exacto. Bueno, muy sigo bien. Voy a hacer los baños ahora. En este interín que tengo libre. Eso iba a decir. Creo que estaba. Sí, sí. Hay una zona como que no sé qué pasó si no está limpio. Sí, sigo con los baños. Sí. Bueno, está bien. Bueno, da gusto. Qué linda la iniciativa de este muchacho. Y solo de él, ¿eh? Solo de él. No tuvo nada que ver Monóculo. Sí, obviamente es el móvil inspirador. Pero fue una iniciativa absolutamente propia. Es la iniciativa de la empresa privada. Esto, una empresa pública o una oficina pública no lo hubiera hecho jamás. No, hubiera demorado tanto que capaz que hasta se muere el pollo. No, tío, no lo diga. No, es que juego con ese tremendismo en mis palabras porque realmente si lo dejamos en la administración pública puede suceder esto y al final no sabe nadie. Nadie recorre nada y nosotros nos quedamos ahí. Yo creo que tiene. Con el Jesús en la boca. Pero Emiliano está haciendo lo que está haciendo. Esperemos, amigos, que no lo dejen solo, digo. Y si quieren anotarse, recuerden, hay una ventana de chat en la página de Monóculo que ahora nosotros vamos a ingresar y ahí vemos a ver en qué iniciativa están cada uno de ustedes del otro lado. Es un momento muy especial para Monóculo. Es un momento muy especial para el país. Para el mundo. Vamos a escuchar un poco de música, bueno, ¿te parece? Ahora sí, empezamos a desgranar después el acontecer semanal. Semanal, una semana fabulosa. En todo pero sentido. También fabulosa en el bueno y en el mal de los sentidos. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y hablando de lo interno, quedó pendiente es la ausencia hoy de Peggy Sánchez en la sala de chat. Esto se debe a que está preparando todas las pruebas finales de la Uni 3, como es contención de cistitis, es la que dan mañana, y bueno, los disponen, les hacen cambios de calor al frío, calor al frío, calor al frío, y no los dejan ir al baño, a ver cuánto resisten las personas de la tercera edad. Esperemos que les vaya a todos bien. Es una prueba de las más exigentes en el día de mañana. No lo dudo. Pero bueno, vamos a ver. Eso es lo que provoca que hoy no esté presente con todos ustedes y con todos nosotros. Es una chica que realmente se ha dedicado al estudio con fruición. Más que nunca. Sí, y tengo entendido que tiene otros estudios para seguir en, luego que obtenga el título en esto. No, sí, por eso. No se queda sola ahí. Pero bueno. Vamos a... Una pregunta técnica, Flavio, usted que sabe. Escuché ahora el promocional de Monóculo que acaba de ser emitido. Y me pareció como que estaba acelerado. ¿Puede ser eso posible? No, creo que quizás es que se los escuchó bien, me parece. ¿El de Red de Redes, sí, es usted? Sí. No. Bueno. Una impresión. Hablando de problemas técnicos, tenemos que hablar también de problemas de los que somos víctimas. Durante la semana nosotros hemos mandado una comunicación para hacerlos a ustedes testigos también de lo que nos toca vivir en relación a la censura, que nosotros pensamos que era algo que habíamos abatido con la autocensura. Es verdad. Pensamos, nosotros es algo que practicamos desde hace muchos, muchos años. Para evitar lo antipático de la censura es la autocensura. Ahora bien, lo que sí tenemos que decir es que estamos siendo víctimas de la censura. Sí, una censura desembosada, practicada por un gobierno autoritario, aunque con una mayoría circunstancial de votantes que lo han colocado donde está, pero exactamente. Que a partir de... una dictadura democrática. Claro, una dictocracia. Una dictocracia. A medida que pasa el tiempo, esta persona, que luego diremos quién es, ha ido acumulando poder y riquezas. Riquezas y poder hasta límites que no sabemos dónde puede llegar. Y uno de sus últimos embates contra la libertad de prensa, de expresión, y de expresión, ha sido la censura de una producción multimedia de Monóculo. Exactamente, nosotros lo anunciamos y esto surge de una iniciativa también de Fiasco y del doctor Petorra. El amarte es mi pecado, lo habíamos mencionado el domingo pasado. Inmediatamente nos pusimos a manos a la obra a raíz de esta iniciativa. Es una telenovela, es verdad, y en la que pudimos en la semana a un tiempo récord, sí, dos o tres días ya estaba producida todo producido, editado, todo pronto. Está el paquete pronto, un programa piloto de Amarte es mi pecado, la historia de amor de Condoleezza y Ortuño. Y Ortuño, exactamente. Algo que se veía venir, ya lo habíamos anunciado un poco cuando transmitimos la cumbre. La cumbre iberoamericana fue, no. ¿Qué fue? Yo no me acuerdo. Una vez que vino Condoleezza. Cuando vino Bush, exactamente. Claro. Cuando vino Bush, ahí ya estaba como todo el pescado vendido, podemos decirlo, que eran voces, se concretó el romance de Ortuño con Condoleezza, se concretó en nuestro suelo, y justamente teníamos fotos y teníamos un reporte que está incluido en el afiche que ustedes pueden ver en www.monoculo.com. También ayudó el que estos dos primeros actores tuvieran ese feeling especial. Digo, claro, eso posibilitó que las agendas se pusieran de acuerdo. Se flexibilizaran. Exactamente, y se pudiera hacer las tomas del primer programa, el piloto y la cortina de presentación. Claro, porque inclusive... Queda todo blanco y negro. Todo blanco y negro, porque no es necesario... ¿Para qué colores? Y además, cuando estamos hablando de productos culturales, tenemos que pensar en la cultura. Tenemos que pensar en blanco y negro. Exacto. No, el color distrae, el color es para la payasada, la cosa barata. Es, ¿no?, entretenimiento, sí, no es cultura. Ahí está. Tenemos tomas también de su encuentro en España, donde visitaron Granada, toda la zona de Andalucía, y disfrutaron de momentos de un romance que ustedes no se pueden imaginar. Lamentablemente no se lo pueden imaginar. Porque sí, podrían. Es verdad. Si no nos hubieran censurado la telenovela. Es más, podrían ni siquiera censurarlo, de imaginarlo, digo, podrían verlo. Es mejor. Que a veces mejor. Hay otras cosas que es mejor imaginarla. Pero en este caso, tendrían la posibilidad y no van a poder. Porque además, siguiendo los consejos de los profesionales de marketing que asesoran a Monóculo, nos dijeron: este tipo de producto de personas de color es mejor colocarlo en los mercados de el Caribe, Centroamérica, esas poblaciones que van a sentirse más identificadas. Argentina, Chile, Uruguay, no, por el momento no. Después, en todo caso, lo compran allá. Una vez que está emitido en otros países, claro, nosotros hay que decirlo, nosotros primero lo presentamos en Uruguay por un Nobleza Obliga. Claro. Nos comprende la generalidad. Es verdad. Acá nos dijeron que no, pero era un no como previsible. Porque nos lo dijo una persona, una muchacha rubia. Claro. Una directora de un canal, rubia, toda. Rubia. De la punta de los dedos hasta la punta corinilla de la cabeza. Exactamente. Completamente. Y lo entendimos. Damos fe, Sí, sí, sí, totalmente. Y lo entendimos. Era previsible. Pero, siguiendo el consejo del equipo de marketing, entre que estaba el señor Esteban, que nos dijo que podía andar muy bien en la zona de Centroamérica, como usted dijo, Caribe. En fin, quisimos entablar relación con Venezuela. Es verdad. ¿Y con quién hablamos así? Hablamos con la dirección de RCTV, ajá, que nos dio el ok inmediato. El programa salía, se emitía, y lo que resultó después que censuraron el canal. No sabemos si fue a raíz de la iniciativa. Es una curiosa coincidencia, ¿no? Exactamente, da para pensarlo y da para sospechar que haya sido así. Lo concreto es que Amarte es mi pecado no está siendo emitido ni en Uruguay, porque ustedes pueden revisar la programación. Ni en todos los canales. Ni siquiera en cable. Exactamente, ni en BTV, nada. No lo van a poder ver, y tampoco lo van a poder ver actualmente por RCTV, porque estás fuera del aire. Sí está haciendo una iniciativa por internet, RCTV, y quizás, si logramos el acuerdo comercial que todos deseamos, pueda ser emitido a través de internet y quizás acá también, sí, en Monóculo, pero ya no es lo mismo. No, Flavio, le tengo una muy mala noticia. Dígame. Por un lado, el programa no se puede ver y ha causado bastante problemas entre la población de Venezuela, porque quieren ver el programa y saben que el señor Chávez no se los deja. Aunque él aparece aprobando el producto. Sí, pero es el doble discurso. Pero es el doble discurso. Eso ya lo sabemos, lo conocemos. Pero por otro lado, RCTV lo está emitiendo. Y está emitiendo el piloto. Ustedes saben que el piloto de cualquier serie es un programa un poco más largo que el formato habitual, claro, donde se esbozan las líneas argumentales y hasta tiene como un cierre. Uh-huh. Sí, eso funciona como unitario. Claro. Deja líneas abiertas, dejas puntas abiertas, que es ahí la que nosotros hacemos los 18.000 capítulos, claro, más. La secuela. Claro. Pero en realidad puede ser emitido como un programa individual. Y RCTV lo está pasando, y lo está pasando en reiteradas oportunidades. Y cuando el público llama para decir que están repitiendo la serie, ellos dicen, no, lo que pasa es que allá en Uruguay no producen más, no nos entregan, no nos tienen. Cuando en realidad nosotros le mandamos eso en calidad de muestra. Exacto. Y no para ser emitido. Porque aún no hemos recibido ningún peso. Ni un dólar, ni un, nada. No sé cómo llaman, un bolívar, no sé qué, nada. No llegó a nada. Hasta acá yo chequeé ayer la cuenta y no hay ningún depósito, ninguna transferencia. Yo lo que le pido a la audiencia de Monóculo es que si alguno por casualidad navegando por la red se trompieza con este programa, que mande un email inmediatamente a Gabo, que va a hacer sus gestiones. Exacto. Para que lo saquen. Nosotros lo dejamos todo en manos de Gabo. Totalmente. Porque hacemos todo por derecha. En ese aspecto, mire. No hay nada todo que nos puedas decir. Nada. Pueden venir, mirar. Pueden hacer la inspección que quieran. Sí. Hacer el censo lo pueden hacer acá también. No tienen ningún tipo de problema. En ese sentido. Y eso es lo que da tranquilidad de espíritu también. Claro, saber que uno puede decir las cosas que hacen mal otras personas, porque uno las hace bien. Exacto. O sea, no tenemos cola de paja. Para nada. Para nada. Exacto. Nosotros no estamos recibiendo dinero, por lo tanto, la emisión no puede ser hecha. Si está siendo emitido, comuníquense con Agado inmediatamente. Hagan un mensaje a monóculo@gmail.com con copia Agado. Ahí está. Y que ahí el señor Alexis, buen señor, justamente, que su propio nombre lo dice, que es una buena persona, tome cartas en el asunto. No dudo que directamente vaya hasta allí y corte la transmisión. Exactamente. Dicho esto, no sé si quiere agregar algo. No, estamos en otra producción, le comento, pero no vamos a adelantar nada. No. Hasta la semana que viene. Esto ya es un largometraje. No es una serie, no es una, como se dice, una telenovela, sino que es un largometraje, sí, que vamos a estar, esperemos, si el director termina en tiempo y forma, el próximo fin de semana emitiendo. Y esta sí es una producción nacional y esta va a ser emitida en Monóculo y no vamos a estar pidiéndole permiso a nadie ni presentando esta idea a nadie. Esto es 100% garantizado que si no es el domingo que viene, el otro, van a tener una gran producción de Monóculo. Para algunos montevideanos que nos escuchan, si vieron hoy, por ejemplo, algunas calles, avenidas importantes de Montevideo cortadas, es verdad. Algo tienen que ver con esto. Exactamente, no vamos a adelantar nada más. Vamos a dejarlo todo así, que no vale la pena. Si no, pierde el impacto, claro, la incógnita. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Le parece? Algo más de música, sí. Y luego continuamos. We'll be right back. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano Porto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Somos comunicadores sociales. ¿Me comprende? ¡La general de la ley! ¡Nobleza obliga! El mundo de la radio es un mundo de aventuras. La emoción de la noticia no te debe ser ajena. Por eso, no esperes que te la cuenten. Crea tú mismo la noticia. Con tus ídolos del éter, Super Cucurulo, Bati Naftalina y Ultra Teflón. Tres muñecos articulados para intercambiar noticias con tan solo un movimiento. Atención, los muñecos articulados de Monóculo no son tóxicos. Si te los tragas, al otro día los lavas y seguís jugando. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos otra noticia que fue quizás la noticia de la semana. El 19 de junio se realizó el acto de Nunca Más. Nosotros lo anunciamos, fuimos el primer medio que habló de este tema ya hace un tiempo, y el domingo pasado le hicimos acuerdo a todos ustedes, y vaya que tuvimos convocatoria, Warren, fue realmente un orgullo, fue quizás el acto de Monóculo. Yo creo que un acto de Monóculo llevaría un poco más de gente. Pero estaba frío. Sí, estaba frío, pero fue un número apreciable de personas. Además, también es importante, ahí sí que le doy la derecha, no es el número de personas porque no es contar cabecitas. La calidad de la gente. Es la calidad humana. Exacto. Había ahí seres humanos verdaderamente excepcionales. Uh-huh. Y muchos de ellos que no veíamos hace tiempo. Es verdad, pudimos ver gente de los partidos políticos. Es verdad. De los que son realmente partidos y no colchas. Es verdad, y gente también de periodos de antes de que hubiera partidos, cuando los orientales no teníamos divisiones así. Éramos uno solo. Un solo pueblo. Que estaban un poco olvidados, pero estaban y aparecieron, es verdad, y los abrazamos nos encontramos con ellos y realmente hacía frío. Pero no se sintió. De esa multitud no se sintió. No se sintió porque el calor humano era impresionante. Era realmente, fue un golazo. Uh-huh. Tenemos que celebrar. Y realmente... ¿Sabe quién lamento realmente que no esté vivo para ver esto? Porque lo comentamos varias veces. Y él. Yo creo que la idea fue de él. No sé. No. Inspirado. Es una cosa que fue muchas conversaciones, muchos cafés hasta altas horas de la madrugada en los estudios del Continente. Heber. Y fue Heber. Es verdad. Heber tenía eso como una idea fija. Sí, a veces se lo tildaba de pesado, que decía, pero sí. Dejate de Heber. Sí, a veces pero, nos íbamos y lo dejábamos él solo hablándole al hijo. Martincito. A Martincito, que bueno, estaba ya acostumbrado y lo escuchaba. Pero era una obsesión este hombre. Volver al Uruguay unido. El volver al Uruguay, que nunca debimos dejar de ser. El Uruguay de uno solo, el Uruguay de la celeste. No el Uruguay de blanco, colorado, frente amplista, independiente. El Uruguay campeón. Verde, el Uruguay campeón. Ese claro. Es el verdadero Uruguay. Y ahora no. Ahora estamos, igual estamos... de todas formas estamos llegando al Uruguay campeón. Por otros medios, más entreverados, no tan claros, uh-huh. no tan transparente. Uh-huh. Y qué observación que digo con esto, sí, sí. Pero es así, no tan transparente, pero estamos llegando. Y eso es lo más importante, ¿no? Sí, que podamos reencontrarnos entre nosotros mismos. Ahí está. Y por eso es que nosotros dimos el aval a este acto. Y le dijimos al presidente Cabaret Ramón, nosotros estamos. Podés avisar que vas a hacer el acto. Porque hubo como una marcha atrás, marcha adelante. Monóculo en ese momento se llevó a reserva, lo estudiamos y después sí nos comunicamos con el presidente, le dimos el ok, el vamos arriba. Sí, es más, voy a decir la verdad, porque ¿por qué negarlo? El discurso que el presidente le dio a los ministros y diputados, que estaban medio reacios, uh-huh. fue redactado acá. Vino acá y le dictamos y le escribió todo. Sí. Que le pregunten a la portera si tienen dudas. Exacto, está de mañana. Está de mañana. Por las dudas. Sí. Y bueno, un acto maravilloso, un acto que contó con la presencia de la gente que vale en este país uh-huh. y un acto que sienta un precedente, es un antes y un después. Uh-huh. O sea, hasta el 19 de junio los uruguayos estamos todos divididos. Porque nos peleábamos. Por tener razón. Salíamos a la calle y nos peleábamos con el vecino, nos peleábamos con el almacenero. Sin todo problema. Pero eso es historia. Íbamos conduciendo por las calles y nos peleábamos. No respetábamos los semáforos, chocábamos. Era, no sé cómo sobrevivió el Uruguay hasta ese día. A partir del 19 de junio, que a mí me gustaría llamarlo Día de la Orientalidad. Cosa que para que no sea el sexicentenario, sino que sea el bicentenario. Pero ¿no? todos los años el día de la orientalidad. Está el bien. Día del sentimiento de ser oriental. Que somos todos hermanos, somos todos unidos y vamos todos para adelante. Y somos todos buenos. Claro. Ese es el detalle final. Porque el malo nunca tiene unidad, porque el malo siempre le quiere serruchar las patas. El malo es egoísta, claro. El malo es ventajero, el malo es malo. El malo es malo. Y no hay dos malos que vayan juntos, porque cada uno le quiere sacar compiten, al otro. Porque compiten en cambio, entre maldad. El bueno, el buenazo, ese que es uruguayo. Ese está siempre junto a otro. Siempre junto a otro, siempre para ayudar, siempre en la buena. Yo qué sé, me sigue viniéndome el exceso de amor en que hubo de corazón a corazón. Cuando hubo tanta gente buena que mataron como a 20, pero de bondad. Exacto. No fue por ninguna causa mala. No, fue por de buenos. Y no fue te voy a matar porque te odio, no. Ni porque te quiero robar el celular. Porque te amo. No por pasta base ni toda esa inmundicia que quedaron en el pasado. Totalmente. Yo no sé qué harán ahora todos esos. Los distribuidores de cosas feas en nuestro país. No van a tener más clientes. Espero que o se vayan. Quizás. O. Que se exilien en Cuba. Que se vayan a Cuba, a Venezuela. En esos países tienen mercado. Totalmente. Sin lugar a dudas. O si no, no van a tener más remedio que reciclarse y utilizar su capacidad como negociante en aras de una causa justa. Muy bien. Como Monóculo, por ejemplo. Por ejemplo. Es una de las tantas alternativas, claro. Quizás la más importante, pero bueno, es la que nos compromete, nos compete a nosotros directamente. Claro, nosotros no podemos solucionarle los problemas a todo el mundo, bastante hacemos. Eso, si lo hace, sería muy egoísta, ¿no? De todas formas, vamos por partes. Primero arreglamos los problemas en casa. Y después por la añadidura se arregla todo. Claro, lo dice el dicho. ¿Cuál es? El empieza por casa. Exacto. Y termina por la demás. Claro. Está bien. Bueno, y también tenemos que celebrar muy mucho. Hubo un abrazo muy particular que fue el que se entrecruzaron. Y realmente ahí tenemos. Yo le digo que si no fuera porque en cierta medida me calentó. Por otro lado, tengo que felicitar a la gente, a los periodistas que tomaron ese abrazo, la fotografía del abrazo de Bordaberry y Vázquez, porque no aparecemos nosotros, sin embargo estábamos nosotros atrás de ellos, juntándolos cada vez más, pero el retoque que hicieron realmente los diseñadores están de primera línea en Uruguay. Sí, lo que pasa es que ahora con la computación hacen cualquier cosa. Lo hacen más fácil que antes, pero realmente les quedó, parece que no estuvieron. Sí, no, tenemos que decir la verdad, no querían. Se resistían. Se querían abrazar, pero empujando de un lado y del otro logramos. Es un choque. Nunca más le decíamos en la nuca a cada uno de ellos, y hasta que al final agarraron y se juntaron. Se juntaron. Y. Aunque tengo otra apreciación también con respecto al acto. No me gusta mucho, estoy de acuerdo con el cambio del nombre y creo que lo de nunca más es algo como. Es como que queda. Como que no se va a repetir el acto del reencuentro de los orientales. Y a mí esa frase no me gusta. Tiene toda la razón del mundo. Hora de cambiar el nombre, que el acto se haga todos los años y que sea feriado no laborable. Y es más, sí. Que sea lunes. Transferible. Lunes, siempre. Por norma. Y eso hará. Además, vamos a decir la verdad, es junio, la gente no se va a ir a la playa. O sea, la gente la tenemos para acto. Gente hay. Claro, y lo mejor es hacerlo medio tempranero, así, tipo 10 de la mañana. Cuestión de dejar el día libre después para compras. Exacto. Pero sí, esto es necesario que se reitere, porque si no la gente se olvida. Y después tenemos todos los problemas que teníamos antes. Sí. Yo no sé cuánto va a durar este impulso, porque la gente a veces no es tan buena como parece. Sí, a veces están en un día bueno, pero después no arrastran esa misma situación. No digo durante todos los días, pero de repente 360 días son buenos, pero hay 5 que no. No. Y ahí es tenemos problemas. Y después, ya si no revacunamos, digamos. Claro. Trasladando es un refuerzo, es el refuerzo de la vacuna. La validez de esta vacuna tiene un año. Es de un año. No puede, además nunca más es negativo. Por eso. Sí, es una consigna lo que no me gustó por no la negativa. Nosotros hicimos el discurso y realmente dijimos pocas veces nunca más. Lo escribimos. Tabarelo quería escribirlo cada tres palabras, quería poner nunca más, y ahí lo tuvimos que estar frenando. Sí, junto a María Auxiliadora, que también le decía: estaba tranquilo, nunca más, Tabarelo. Pero era la súplica de María Auxiliadora que nosotros pudimos escuchar así en la intimidad del hogar, donde es bueno decirlo, somos habitués. Es verdad, nos reciben ahí en el Prado sin ningún problema y la custodia ya ni siquiera nos pide la cédula. Nada. Pasamos. Derecho. Una pregunta, Flavio. ¿Se acuerda? Porque esto me lo han preguntado por la calle y yo no me acuerdo realmente. ¿Se acuerda que hace un tiempo Bordaberry, hijo, le hizo una grabación no autorizada? Al hijo de Selman Michelini, le hizo una patada en el bajo vientre, digamos, ¿no? Una jugada bastante sucia, por decirlo en forma caballeresca, digamos. Cuando Bordaberry se acercó al palco, allí donde estaba Michelini, ¿se fue o hizo algo? No, realmente yo, se quedó así, no. Miró para otro lado. Con cierta indiferencia. Me gusta. Qué madurez igual. Me gusta esa actitud porque otro se hubiera ido a cajas destempladas. Y hubiera opacado un acto precioso. Y hubiera quedado además como un. En evidencia. Tirapiedras. Un adaptado, como un fogonero. Y no, sin embargo, él se quedó. Qué lindo. Me deja realmente contento. Porque eso habla realmente de la reconciliación. Claro. No arrastrar odios eventuales o circunstanciales. Y además hay que ver hasta qué punto no fue eso también un montaje del programa de televisión. Sí, en televisión se hacen mucho esas cosas que en radio no se hacen. No se acostumbra. No, hasta ahora no lo hemos podido hacer. No. Pero bueno. Me quedé muy contento con el acto. Y además la gente. Y más allá de que, como decimos, no había quizás más de 4 o 5 mil personas, creo que le llegó a todo el mundo igual el mensaje del acto, el verdadero espíritu del acto, porque uno lo ve en la calle, ve a la gente en la calle, y la ve con frío, sí, correcto, pero la ve con otra disposición, como más de buen ciudadano, de ayudarnos, de reconciliarnos, de una guerra que es la que nunca teníamos que haber participado. Claro, porque somos todos lo mismo. Pero claro, porque hay una cosa que es importantísimo tener en cuenta. Hubo acá en este país una guerra entre unos muchachos que estaban como loquitos así y unos señores militares que tenían la obligación de salir a defender la patria. Exacto. Y el resto del pueblo balconeándola, mirándola nada más. Por si eso. Ellos no se pelean más. ¿No vamos a pelear nosotros? ¿Qué cabeza cabe? ¿Qué sentido tiene? Amémonos. O sea, hoy estaba en la feria de los domingos allá en el Parque Rodó. Me imagino. Era una alegría. Los chiquilines corriendo. Y todo era como ver un documental de la DINAR. Es volver a esos tiempos. Uruguay hoy. Tengo algunos Uruguay hoy. Lo vamos a poner después en la página. Yo creo que es interesante. Un contraste muy grande, el acto de la tarde. Muy feo. Creo que ahí. Acto es una forma de decirle, porque eso fue un marracho. La junta de la tarde, donde se dedicaron a hacer cosas fuera de la ley, fuera de las buenas costumbres. Uh-huh. Pero que por suerte también estábamos ahí. Por suerte. Y ahí le retribuyo el agradecimiento a la ministra del Interior, ahí sí. Que nos agradeció los servicios prestados porque le indicamos perfectamente a qué individuos debían controlar. Teníamos identificados, claro. Unos cuantos, y los pudimos volver a ver ahí. Uh-huh. Y haciendo lo mismo. Claro, porque haciendo cosas feas. No, ni siquiera son imaginativos. No. O sea, hacen las mismas idioteces siempre, pero no saben hacer otra cosa. Yeah. Entonces sabemos. Aquel de rojo, aquel el que tiene la media en la cabeza, aquel, pim, pum, pam. Porque además estas organizaciones se basan. Vamos a explicarle a la gente por qué teníamos los datos, porque muchos de estos, uh-huh, que fueron al acto también habían ido al acto por la legalización de la marihuana, donde nosotros hicimos el censo. Claro. Entonces ahí teníamos los datos, el nombre, ahí lo agarramos de sorpresa en el acto de la marihuana. Claro, además fuimos en una buena. Flaco, no me tiras tu número de celular. En el dialecto de la muchachada, todo eso. Fuimos con intérprete. A mitad, pasame claro. El celular, pasame el número, a mitad, unos pesitos para la encuesta. Tenemos la cuenta de los mensajes de texto que mandamos la semana después de eso, fue sí. Impresionante. Pero claro, es de esa manera, además con las filmaciones que se tomaron. Uh-huh. Tenemos identificado a la gran mayoría de los cabecillas. Y estos movimientitos así son 4 o 5 que llevan la batuta. Que arrean. Y después el resto de la majada, digamos. Exacto. Y bueno, nosotros lo que indicamos fueron los cabecillas, se controlaron, no hubo destrozos, no hubo problemas. Bueno. Le pegaron unos palitos Ah, malos correctivos, no es claro, pero bueno, digo, se sabe que puede pasar. ¿Para qué van? Si yo voy a pelearme con la policía, lo más probable es que la policía me pegue, como mínimo. Lo mínimo es esperable, y es lo que se vio. Y es lo que se vio, y está bien. De todas formas, creo que una vez identificados, corresponde que la ley actúe de oficio y excluirlos de la sociedad. Porque si estamos pensando en un país de amigos, de hermanos, de seres amados, esta gente no puede vivir ahí. ¿No? Y si no puede vivir ahí, nosotros tenemos cárceles. Y si las cárceles tienen espacio ocioso, ahora sí, abundante, y que perfectamente podría ser un destino para toda esta gente. ¿Y sabes qué tenemos también? Tenemos islas. También. Y tenemos allí adelante una isla de flores. Atrás. Sí. Que tiene edificios. Uh-huh. Que tiene todos los servicios, porque tiene agua abundante, tiene por aire, todo, y por todo. Entonces, hora es ya de volver a aquellas. Yo me recuerdo cenando frente al televisor a las 20 horas, la cadena de las fuerzas conjuntas. Uno se levantaba. Como uno se sentía protegido. Bien protegido, y veía las caritas de los muchachos que se portaban mal. Ahora son otros muchachos más nuevos que se portaban mal. Y bueno, irlos pasando, sacar el veneno, uh-huh, y mandarlo para allá, que hay una cantidad de conejos, o sea que tienen alimento. Exacto. Pueden pescar lo que quieran, y ahí dejarlos libres. Si quieren hacer pintada, corrigiéndolos. Si quieren hacer pintada, que las hagan, o sea, no los vamos a restringir en nada. No, es un planteo modelo, el monóculo. Claro, ¿no? Eso no se ha hecho aún en ninguna parte. Bueno, en Australia se hizo, y mire qué bien que está. Por la potencia. Hoy son la potencia de fútbol, además. También, hoy nos han superado hasta nosotros. Es increíble. Aunque en el último partido pusimos las cosas en su lugar. Sí, sí, no. Está muy bien. No. Bueno, no sé si quiere ahondar algo más sobre este... ¿Sobre este tema? No. Sobre el tema de la agenda gubernativa hay mucho más, pero para más adelante. Vamos entonces a escuchar una pieza musical y luego continuamos. Bamba, ma bomba, ma bomba y gambo. Zumba, mamá, la rumba y gambo. Mabimba, ma bomba, ma bomba y gambo. ¿Cómo baila la rumba la negra Tomasa? ¿Cómo baila la rumba José Encarnación? Ella mueve una nalga, ella mueve la otra. Él se estira, se encoge, dispara la grupa. El vientre dispara, se agacha, camina sobre el uno y el otro talón. Thank you. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un miudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, hay una noticia muy muy fea que... Sí, más que fea, dolorosa, ¿no? Exactamente. Porque sí, fea no, porque se fue a la tierra de los más justos. Pero bueno, ha fallecido esta semana el cantautor, el más importante cantautor después de Darno Jans, Pablo Estramín. El cantor de los humildes, es como verdad. Le gustaba que lo llamaran. Exactamente, víctima de una enfermedad fatal, letal. A modo de homenaje, nosotros hemos resuelto, el consejo editor de Monóculo, la no emisión de ninguna pieza más de Pablo Estramín. Creo que es el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a este compositor, este cantante, a este amigo, a este ser humano. Exactamente, que nos abandonó cuando más expectativas teníamos en él, digo. Porque... Sí, porque estaba haciendo un espectáculo realmente renovador dentro de lo que es el folclore. Totalmente renovador. Y jugado, muy jugado. Y con letras muy comprometidas, además. Sí, no solo comprometidas, sino a la vez con un equilibrio entre la forma y el contenido, es decir, con un cuidado, unas letras muy bien hechas y con un mensaje que tampoco era inaccesible. No era inaccesible, pero tampoco era el directo, chabacano, no. Perfecto, nada. Muy bien, estaba realmente muy bien y pensábamos producirle su próximo larga duración. Es verdad. Teníamos el acuerdo firmado. Claro. Zafamos. Bien. Pero es algo que nos dolió mucho porque teníamos mucha confianza en él. Además, ¿qué día también eligió para morirse? El 19. Claro, cuando estábamos ocupados justo en otra cosa. Yo no ni fui. No, yo no pude. Pero bueno, nosotros también le dijimos... Tenía hasta la boina, tenía la boina pronta para ir a verlo. Sí, pero... La matera, todo. Le dijimos. Nada. Operate en Montevideo. Operate en Montevideo. No, yo me voy para Tacuarembó, allá, que es un bebé buenísimo. Que operate yo con el presidente, le decía, por eso. Claro, operate con el presidente, que de lo tuyo sabe. Mira, anda de mañana que te atiende, que nosotros hablamos con Oscar para que te... No tenés, no sos de esa mutualista, no hay problema, te conseguimos un carné. Con Oscar lo arreglamos. No, que no. Me voy para Tacuarembó, que yo me atiendo en el hospital de Tacuarembó, que no sé qué, se fue allá. Ay, y bueno, la verdad, no anduvo, no hay caso. Lo mejor está en la capital. Por algo en la capital. Esta es la prueba. Es la, antes, ustedes no lo deben conocer, la gente de la audiencia, pero cuando se hacía una multiplicación, se hacía la prueba del 9, al costado, que era una cruz, y se hacían unos cálculos, y ahí se daba cuenta si uno había hecho bien la cuenta o no. Bueno, esta es la prueba del 9 de la medicina en Uruguay. Es mejor en Montevideo, que la gente se salva, y no en el interior, donde la gente lamentablemente no se salva. Además es un departamento que ya Tacuarembó en sí mismo está asignado por la desgracia. Porque también tuvimos la pérdida este año de Eduardo Darnoyans. Y para ir un poquito más lejos, y además y un poquito cantar, más lejos, Carlos Gardel. Carlos Gardel. También se murió. Y también de Tacuarembó. Y también de Tacuarembó. O sea que hay que tener como cierto cuidado con ese departamento. Es un departamento de cuidado. Sí. Y, quien está vivo todavía es Abel Duarte. Es verdad. Pero es de Tacuarembó. Es. ¿No es de Canelones? No, de Minas. ¿De Minas? No, ¿no es? De Valle Edén, ¿no es? De Tacuarembó. De Valle Edén. De Valle Edén, claro. Abel Duarte y... Daniel Lumpierre es también de Tacuarembó y está vivo y... O sea, hay que cuidarse. Por eso. Hay que cuidarse. Más que nunca. Claro, la decisión del Consejo Editor de Monóculo es siguiendo lo que es habitual en los equipos importantes, tanto de cualquier deporte de competición, de cuando un jugador que vistió una camiseta con un número se retira, esa camiseta se retira y nunca más ningún jugador va a tener ese número. En este caso no va a haber ningún otro cantante que se llame Pablo Estrapín. Y tampoco vamos a pasar ninguna canción de él de manera eterna. De Monóculo mostrar su luto. Claro, ya lo veníamos haciendo de antes. Exactamente. Un poco de preparándonos porque sabíamos que la enfermedad que tenía era letal. Sí. Igual, vamos a seguir en eso y desde aquí saludamos a todos los familiares que nos están escuchando. Que nos están escuchando y un aguante fuerte porque. Estamos ahí. Estamos ahí. Nosotros estamos vivos ahora. Estamos vivos. Pero es por ahora. Y por ahora. La vida es eso, es un instante. Exacto. Hay que aprovechar cada segundo. Como hacemos nosotros. Exacto. Acá estamos, aprovechándolo. Vamos a un tema musical, ¿le parece? Sí, para reconstituirnos. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El presidente Tabaré! ¡Y saludé! ¡Dejen de festejar! Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden que nosotros podemos acceder visualmente a una sala de chat que existe en www.monóculo.com, una pestaña que dice chat. Ustedes ahí se les abre una ventana, ponen su nombre e inmediatamente ingresan y nosotros podemos ver qué es lo que escriben. Si escriben en el chat de Steadcam, no vemos nada. Y tampoco podemos enterarnos de lo que pasa por cada uno de los cerebritos que está del otro lado siendo receptor de nuestro mensaje. Que es la mejor ubicación. Es lo mejor, pero muchas veces... A mí me gustaría muchas veces ser oyente de Monóculo y no puedo. Yo es el sueño que tengo. Ser oyente de Monóculo. Pero hasta ahora no he podido pasar de creador. Conductor. Exacto. Pero, ¿sabe qué? Es importante... Porque esas cabecitas son reciben pasivamente el mensaje que nosotros tiramos. Pero algunas emiten un reflejo. Tienen destellos. Un destello. Y es bueno que nosotros lo recibamos, porque algunas cosas valen la pena. Es más, alguna cosa, y además lo hemos reconocido cuando ha sido así, pocas, pero algunas, hemos recogido aportes de esta forma. Y bueno... preferimos tenerlo porque a veces nos quedamos sin tema. Es verdad. Y bueno, siempre viene un rebote de ahí y ya nos sirve para redondear las cosas. Exacto. Un poco para que se pongan las pilas. Claro. Quienes se pusieron las pilas es nada más ni nada menos que la cadena que, luego de un largo conflicto con Monóculo, Monóculo accedió a prestarle la M. Y es quien es cómo se identifican a nivel mundial, sí, con la M de Monóculo, que ellos después le agregaron McDonald's. Otras cosas, exacto, otras letras. Pero lo concreto es que esta cadena de comida rápida ha resuelto, en una medida ejemplarizante para el mundo, el desarrollo de un plato típicamente uruguayo, oriental. ¿Cuál es? El asado. ¿El asado? El asado. ¿Es uruguayo? 100%. 100% uruguayo. Un invento uruguayo. Un invento uruguayo. Bueno, la vaca sí sé que es un invento uruguayo. También. Eso sí. La vaca después se exportó a otros lados. Y después la volvieron a traer. Exacto. Claro, y ahí se mejoró. Exactamente. Bueno, concreto... Pero qué interesante. ¿Y cómo es eso? ¿Va a haber restaurantes de McDonald's o un restaurante con otra marca, otro nombre? Es... El nombre es Uruguay. Me imagino que... Es el grupo económico McDonald's. Claro. Esto debe ser, evidentemente, por venta de licencias. Y obtienen casi nada la posibilidad de poner un restaurante de nombre Uruguay. Que ya pasa a ser... Ya por el nombre pasa a ser de lujo. Y de lujo. Sí. Exactamente, sí. Éxito asegurado. Si no, estos grupos no son bobos. No. Si no fuera porque tienen asegurado o porque deben haber estudiado. Porque ellos hacen estudios de marketing, le cuento. Hacen estudios de marketing previo a desarrollar una iniciativa para ver qué recepción. ¿Se imagina lo que la recepción y la aceptación que puede tener que una persona que le diga, ¿te gustaría ir a comer a un restaurante que se llamara Uruguay? ¿Vamos a Uruguay? Es como un sueño. Claro, porque hay mucha gente que quiere venir acá a comer. Es verdad. Y no puede. Ahora van a tener Uruguay la esquina. Claro, en cada esquina, exactamente. ¡Qué maravilla! Además va a ser también para el Uruguay, propiamente dicho, un... yo creo que eso es otro antes y después. Un mercado muy interesante para ser explotado por los... industriales de la industria cárnica, ¿verdad? Porque me imagino que estos restaurantes solo podrán vender carne uruguaya. Se supone. Si no, la licencia pierde validez. O caería. Digo, la gente se daría cuenta inmediatamente. Claro. Si es carne uruguaya. Si es rica, es uruguaya. Si no es rica, se sabe que es de cualquier otro lado. La uruguaya lo que tiene además es un poco más resistente. Uh-huh. A la masticación, más consistente, más que me indica que es carne, que no está rellena de porquerías, que no tiene grasa, que no está inflada. Uh-huh. Entonces hay que masticar, hay que tener fuerza. Y no sirve. Bueno, con el asado no se pueden hacer hamburguesas. Exactamente. No, creo que esto fue un golazo. Y también a raíz de este suceso es que se va a estar desarrollando un asado de 10 toneladas. Las 10 toneladas de monóculo. Exactamente, las 10 toneladas de monóculo, el asado con el propósito de batir el récord Guinness y de celebrar esta bienvenida a la ruta gastronómica del mundo de los restaurantes uruguayos. Imagina todos esos programas que hay ahora que, no sé si usted ha visto en cable, que por ejemplo van comiendo en diferentes partes y también en televisión abierta. Que sí. Ahora ya va a ser prácticamente... Ya no van a hacer un programa solo. Pero claro, va a ser Uruguay en Tahití, Uruguay en Argentina, Uruguay en Brasil, Uruguay en Egipto. Sin ir... No tiene gracia. En San Pablo, nomás. ¿Cuántos restaurantes Uruguay puede poner? Y lo menos 500, 200, 600. 500. Sí. Así, abuela de pájaro, le digo. Y además los macacos, cuando se ponen a comer. No lo pone nadie. Porque ellos tienen la costumbre del espeto corrido. Claro. Y les gusta comer. Les gusta comer. Y el hueso lo dejan pelado. Sí. Porque saben que lo mejor de la carne está contra el hueso. Eso es un éxito, pero impecable. Lo que me llama la atención es que no se haya desarrollado antes esta iniciativa. No sé. Pero, bueno, tiempo al tiempo. Todo tiene su periodo de maduración. Hasta que llega el momento que está. Y el asado es un producto joven, un producto nuevo, algo que realmente se está desarrollando. Claro, es un poco lo que es la gastronomía moderna, ¿no? Despojada, con platos despojados. Claro. Uno pone la carne y solo la carne. La carne pelada ahí. No precisa vegetales, no precisa pan nada más. Un pan. Nada más. Claro. Ya le queda. Y ahí se puede servir en platos cuadrados también. Es verdad, en una tabla. Con chorro de salsas. No. Sí. No. Con chimichurri. Chimichurri sí. Claro. Chimichurri sí, puede ser un limpito, puede ser. Le hace un firulete. Un firulete con chimichurri, claro. Queda de primera línea. Eso es lo que estamos logrando hoy. Y con un asado de más de 10 toneladas, por medio del cual Monóculo está, por otra parte, financiando la ayuda al Plan Solidario Mundial con Monóculo. Exactamente. Dicho con todas las letras. Uh-huh. Así. Y tenemos tickets para ese asado, en el cual va a estar el señor Guinness, va a venir. El gordo Guinness. El gordo Guinness, porque va a certificar realmente que sean las 10 toneladas, que se coman todas, no puede quedar nada. No puede quedar nada. Lo único, el hueserío. Se hace la tara del hueserío, uh-huh, y el resto tiene que comerse todo. Los invitamos, esto va a ser filmado para la televisión británica. Vía satélite. Uh-huh. Va a haber fotos aéreas del asado. La BBC y... Está atorado. Y además Google Earth. Ya puso el satélite pegado. La parrilla. Está ahí. Está enfocando a la parrilla. Y los tickets son más que económicos, de 1.000 pesos cada uno. Y pueden comer todo lo que quieran. Canilla libre. Eso sí, asado, pan y agua. Y se acabó. No pidan gaseosa, no pidan vino, porque eso no es uruguayo. Exactamente. No, una cosa que tenemos que decir, esto fue un... problema que pasó es que se provocó un incendio de lo que podría ser de la leña. para el asado. Antes, yo no creo que aguante la brasa hasta el día del asado. No, eso, el tema, es un tema que, pucha, digo... Una buena y una mala. Es una cosa que no se puede... Pero no, el tema ese es que es un ataque a Monóculo. Directo. Claro. Esa leña nosotros se la habíamos comprado a Botnia, uh-huh. La teníamos depositada en el puerto y era para el asado. Y los fogoneros... Enterados de esta iniciativa de Monóculo. Y en acuerdo con los entrerrianos que no sabían nada de la venta, que pensaban que era de Botnia, uh-huh. Y los fogoneros son... Echaron chispas y... Y se prendió todo fuego. No, tenemos que salir a comprar. Eso va a ser lo único. Por eso es que cobramos el ticket, por la leña. Claro. No por el asado, no cuesta nada, pero la leña, para hacer 10 toneladas, no es con 4 palitos. Y que además nosotros hacemos leña de monte, criollo. Nativo. Claro, no al calito. No. La brasa que dure. Claro, y eso es muy difícil. Coronilla. Porque además es ilegal. Sí, siempre están ahí entorpeciendo. Siempre uno hay está alguien cortando. Que aparece y aparece un guardabosque. Y luego, el parque Yellowstone. Ahí está. Y no puede ser, nos corren los tiempos, necesitamos. Vengan, compren el ticket ya. Porque exacto. si no podemos conseguir la leche. Si no, vamos a presentar la carne. No. Claro, acá sí, tenemos sí. La 10 toneladas de asado. Señor Guinness, bien, le gusta que un churroquito, hacemos... Y hacemos no, apuro en una planchita. En una planchita y un primo y te acercamos un churrasquito, pero nada más. No. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Depende de ustedes también. Claro, es el pueblo. Exacto. Una vez más, el pueblo tiene que tender la mano a Monóculo. Y Monóculo recibir. El Monóculo recibir. Porque es la única forma de la cual el pueblo pueda recibir lo que Monóculo está dando. Es verdad. Hoy, los domingos, mañana. Puede ser todos los días. Todos los santos días, quizás. Siempre está trabajando igual, Monóculo, para hacer un mundo mejor. Bueno, esta es una oportunidad que ustedes no pueden desaprovechar. Bueno. Vamos a un tema musical, Warren. Quedan más temas. Tenemos noticias buenas, noticias malas, noticias... Pero lo importante es que ustedes están enterados. Que se aburre todo el día. Un día que se pasa de anormal. Soy una semana que tiene 7 días. Soy un irlandés que se aburre todo el mes. Soy un finlandés que sale de madrugada. Amanecer nórdico y lapón. Soy una nación con más de una provincia. Una cantina con más de una canción. Esto es un playback. No hay banda detrás. No dejes de cantar que no deja de sonar. Que a veces ve a la virgen. Soy una virgen que se va con un pastor. Soy el desnudo que sube la escalera. Soy la escalera que baja el ascensor. Esto es un playback. No hay banda detrás. Sonar. Y estas son las noticias que tenemos. Este es el parte que podemos dar sin hablar. Y el presentador del telediario. Soy el que a diario va de procesión. Cuatro notas que suenan en tu móvil. Soy la extrema unción que juega al ping pong. Esto es...

eso, ¿eh? Amigos, bueno, estábamos intentando acercar un monitor, bueno, pero estaba un poco complicado. Recién está cargando, es un ultra acelerón. Es lo último que salió. Es lo último que salió, demora un poco. Pero bueno, tenemos más noticias, noticias importantes y noticias de colegas. La solidaridad de Monóculo nuevamente de manifiesto al mundo. Claro, y esto que hacemos, lo hacemos en forma completamente desinteresada y en vivo y en directo. En directo. O sea, ustedes van a enterarse en el mismo momento que los destinatarios de nuestra iniciativa. Esta semana corrió el rumor, como reguero de pólvora, sobre todo a nivel de Ciudad Vieja y Cárcel Central, de que cerrarían la clausura. Clausura de las radios concierto y de la radio tradicional, Radio Independencia, por haber sido quitados los permisos de emisión a sus propietarios por un temita de positivo, hay que no acabamos de no cumplir. Termina de cerrar. No. Enterados de la medida, inmediatamente los trabajadores de las radios salieron a la palestra aduciendo que ellos eran los principales perjudicados con esta medida de toma del gobierno, o sea que se quedaron automáticamente sin trabajo y que los hermanos Rupeñán, Bert y Aram, les habían explicado que ellos no tenían ningún problema en seguir con la emisión de las radios, pero que el Estado les quitaba el permiso y no podían, por lo tanto, mantenerlos y iban a tener que cerrar. Claro, hay que decir que todas las ondas son propiedad del gobierno y del Estado, de todos nosotros. De todos nosotros. Por consiguiente, de todos nosotros. Entonces es el presidente que tiene derecho. Ha llegado un momento, un mal día, se levanta un mal día, Tabaré dice, bueno, vamos a cortar Radio Independencia. Y es lo que hace, corta Radio Independencia. Sí, nosotros... En primera instancia, estamos en contra de la clausura de cualquier medio. Lo hablamos con Arvilla. Sí. Salvo aquellos que sean malos. O estar en contra nuestra. Claro. Esos, por ejemplo, si quieren cerrar todas las radios comunitarias, nosotros no vamos a decir nada. Para nada. Para nada. Tienen todo el derecho del mundo a cerrar. Claro. Pero en este caso... donde no son muchachones divirtiéndose, sino que son empresas que dan trabajo a uruguayos. Y uruguayas, que tienen su familia afincada en este país, que no son capitales golondrinas que vienen, ponen una radio y se van corriendo. No, porque es un negocio. Eso sería un negocio. Eso sería lo principal. Es lo que más quieren. Claro, están esperando. Los capitalistas lo que están quieren. Esperando. Yo quiero invertir en radio en Uruguay. Pero están esperando, tengo noticias, sí, de varios grupos inversores que están esperando que cierren estas radios para comprarlas, claro, y hacerlas funcionar 3 meses y ya con toda la plata que hicieron se van. Exacto. Es así, es verdad. Y queda siempre de juguete de todas estas cosas que se están moviendo en la macroeconomía el pequeño empleado, digamos, que está ahí. El eslabón más débil de esta cadena, claro, productiva. El cordón por donde se va a cortar indefectiblemente esto. Y en una forma que yo considero muy, muy loable, y además que lo comparto, lo mismo que hicieron con Tienda Inglesa, salieron los empleados a demostrar que sus patrones son excelentes personas, cosa que no dudamos, y que siempre estuvieron al día con los salarios, cosa que tampoco dudamos. No tenemos por qué dudar. Además conocimos la interna, vamos a decir. Nosotros, claro, nosotros estuvimos también. Estuvimos en Radio Independencia un tiempo apreciable y... Nunca se atrasaron con ningún pago. Nunca se atrasaron con ningún pago, y es más, cuando nosotros decidimos irnos, nos fuimos y nos hicieron una carta de recomendación. No sé si esa que está en la galería de Monóculo. Si ustedes prestan atención, hay una carta de puño y letra de Olevasor Berch Rupeña. Es verdad. Pero en esa época no hacía. No, era que era bueno. Es más, yo no sé si es evasor. No, no es evasor. Es más, no es evasor. Porque el tema tenía otro... Yo escuché un momento que le hizo un reportaje a Abel Duarte al señor Z, uh-huh. y es otra configura figura. Otra es otra figura exactamente, sí, no es evasión, sí. Era como que él cobraba el IVA y no cobraba el IVA y como que quedó confuso, no hay una no me acuerdo ahora exactamente cuál es la figura. Sí, no sé, pero evasión no es. Por algo Sandler se fue. Exacto. Exacto. El que estaba cuando esto, el que armó todo esto, después se fue. Nunca aclaró por qué se iba. Sí, dijo que estaba, que bueno, que había cumplido un ciclo, que él ya había dejado funcionando a la Dirección General Impositiva, que consideraba que ya no tenía más nada que aportar y que por eso abandonaba el cargo. Una explicación muy sosa para un programa, problema muy grande. Claro, este es el programa del Uruguay. Exacto. ¿No? Exacto, es el verdadero problema. Quizás, o sea, el único problema. Claro, ¿qué hacemos con todo esto? Lo concreto es como decimos, nosotros estuvimos en Radio Independencia, nos abrieron las puertas, nos dejaron expresarnos totalmente libremente. Totalmente con libertad, y creo que es de rigor. Uh-huh. Hoy, que nosotros somos propietarios de un medio de comunicación masiva, como es lo que están escuchando ustedes, Radio claro. Monóculo, ofrecer el espacio tanto a Berch, a Andrés Zambrano, a Leonardo Sarro, toda esa gente que trabaja o trabajó en su momento en Independencia, ofrecerles la posibilidad de que si Berch mañana quiere hacer impactos, acá lo puede hacer. Sí, acá pero puede hacer impactos. ¿Sabe qué, Flavio? Yo acotaría un poco más. ¿A quién? Yo diría, Berch y Aram, sí. Los dos pueden venir acá y hacer el programa. No, porque Aram porque no hacía radio. Bueno, puede empezar. Pero es un momento, ¿no? Yo qué sé. Ante algo va a tener que vivir. Exacto. Pueden venir. Los empleados, lamentablemente, nosotros no podemos resolver la situación. No, yo digo por si querían hacer programa. No, pero había que dar. Es mismo, me interesaría que Radio Armenia, la mamá de Berch, la propietaria, sí. además, también pudiera... Eso es un programa que a mí me interesa mucho. Que se siga emitiendo, porque hoy por hoy yo no sé la colonia armenia del Uruguay, que es tan importante, uh-huh. ¿Dónde pueden escuchar su música? Exacto. Porque La Negrada tiene música por todos lados. Hay música rusa, música eslovena, música de todos lados, está sonando permanentemente en Uruguay. Hasta tibetana, si quieres. Exacto. Pero, ¿y los pobres armenios que se quedan sin programa? Se quedan sin la hora armenia. Mire usted. Casi nada. Víctimas como han sido toda la vida de persecuciones, sí, en una tierra de paz como Uruguay, otra vez se da lo mismo. Qué increíble. Ah, bueno, qué Sainetar es turco. También. Vamos, yo acuerdo con Flavio y desde acá estamos... Extendemos la invitación. Extendiendo la invitación. A toda la familia Rupeñán, uh-huh. y si necesitan la colaboración de algún ex empleado, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Perfecto. Siempre y cuando se hagan responsables de los equipos. Exacto, cuiden. Que cuiden. Que cuiden las cosas. Que cuiden, porque ahí también teníamos un cartelito que decía que había que cuidar las cosas y nosotros siempre las cuidamos. Exactamente, por eso. Acá no hay cartelito porque no nos necesitamos, pero... Ya cuando entran terceros. Cuando entra otra gente, sí. Lo teníamos que poner. Claro. Así que bueno, desde aquí la invitación y esperamos que en esta semana se pongan en contacto con nosotros y ya organizar un poco la cosa, ¿no? O sea, ¿qué días van a salir? El domingo no salimos porque salen ellos y nosotros salimos el lunes, no sé. Claro, hay que arreglar esos detallecitos. Pero amigos, ustedes estén atentos porque si vuelve a salir Impacto, sale Monóculo. Eso es lo que podemos decir hoy. Y ya además con los últimos temas de 1972, todos. Lo que está rompiendo todo hoy por hoy. Elton John, impresionante. Yo quería ir de ahí, Richard Clayderman, sí. De ahí para arriba. Sí, Richard Clayderman es un poco posterior, pero Albert Hammond cuando cantaba en inglés. No, está todo. Además, traemos los discos. Todos los discos de vinilo los traemos para acá. Así que, amigos, buenos nuevos vientos. Buenos nuevos vientos en Monóculo con el advenimiento de Berch Rupenian haciendo impacto. Sí, denlo por hecho. No va a estar en la página porque... No vale la pena. No vale la pena, ustedes ya saben. Ya los enteraron, se enteraron. En este momento que se están enterando ustedes, se siente un alivio en el hogar Rupenian. Es verdad. La familia Rupenian está alzando las copas en este momento... todos juntos porque están diciendo volvemos a la radio que es lo nuestro, volvemos a vivir. Y si ven en algún lugar el double decker rojo, ahí es Monóculo. Exactamente. Vamos a un temita musical porque después tenemos que hablar brevemente, pero nos está metiendo, nos está mojando la oreja Kirchner. Sí, nos está metiendo, sí. También. Continuamos, amigos, en Monóculo. Ahora sí podemos ver las inquietudes que a ustedes les surgen. Y hay una inquietud que es reiterada por Zoraide sobre la regla de 9. Warren, ¿se anima a hacer una síntesis? No, mire, lo voy a hacer sintéticamente. La regla de la prueba del 9 es de la época de mi papá. Bien. Yo lo veía cuando niño hacer esas maravillas aritméticas con admiración y desconcierto, porque realmente no sabía. Pero si tienen interés, yo me asesoro y el domingo que viene podemos hacer una demostración gráfica. Exacto, vamos a hacer ante cámaras, además. Sí, sin ningún problema, yo me comprometo. Está bien. Bueno, compromiso resuelto. Otra cosa es que la gente obviamente ve la posibilidad inminente de que Berche Rupeñán venga aquí a los estudios de Monóculo, y también por otro lado, cómo es la audiencia de interesada también, y se imaginan viajar en el ómnibus de, en este caso, sí, sería claro, el de Monóculo. Es un sueño. Y bueno, sueño, sí, quizás se todo sea posible. Ustedes, nosotros los vamos a tener al tanto de todas formas. Lo damos por hecho porque no nos entra en la cabeza que nos diga que no. No, no, eso es, está fuera. Pero de todas formas van a estar enterados de esta. Sí, es una cuestión de tiempo, porque yo no sé la reacción del. Y mismo el duelo ante, claro, ante el cierre de la radio. No va a ser fácil para una familia que ha trabajado más de 40 años o 50 años en Uruguay en pos de la comunicación, de un momento a otro quedarse sin herramientas. Sin la herramienta, exactamente. Y además también lo que sería traer todo el equipamiento de concierto y de independencia que los estudios de Monóculo, y configurar todo para que funcione correctamente. Es no, un tiempo. Es lleva un tiempo, lleva un es tiempo. Lo primero hay que traer todo. Y después ver, clasificar, claro, ordenar, en fin. Si no, otra cosa que podemos hacer es llevarlo nuestro para allá. No sé. Porque esta es tecnología de punta, Warren. Yo no sé si conviene. Claro, bueno, no sé. ¿Nos pueden robar en alguna cosa? Sí. Miren, nos abren la computadora y nos roban la memoria. Sí. Se han dado casos de ese tipo. Es un peligro. Pero de todas maneras, sí, no podemos pretender que la semana que viene esté el ómnibus en la puerta y ya estemos cobrando el boleto como corresponde para salir a dar una vuelta a la manzana. No lo podemos asegurar, no. Pero es algo que va a pasar. Exacto, es inminente. Por otro lado, está lo de Kirchner. Vemos la provocación que está realizando a nivel internacional, luciendo una bandera que afecta directamente los intereses de nuestro país. Porque hay una cosa que está haciendo Uruguay, y es, más allá de la mano de obra que genera, yo creo que toda la riqueza que genera Bosnia se queda en el país. Claro. Es lo que hacen las multinacionales, claro, hacen de cada país millonario. Claro. Exactamente. Y Kirchner vemos que está en contra de que Uruguay sea un país de millonarios. Y entonces, ciego de envidia y de celos, está. Ciego no, visco de envidia. Tuerto de envidia. Está flameando una bandera que atenta directamente contra nuestros intereses. Creo que es. Que ahí Gargano va a tener que ser muy duro. Se va a tener que expedir sobre este tema y ponerlo. Sí, como suele ser. Como suele ser, y ponerlo claramente en nuestra posición ante esta agresión. Nosotros no queremos adelantar nada ni hacer ningún juicio de valor. No. Tiene nada que ver con nosotros esta actitud cobarde de Kirchner. No, pero lo que sí es. Si está escuchando, sabemos que escucha el programa, sabemos la dirección de él. La de la señora y la del amante de la señora. Exacto. ¿Qué podemos hacer con esa información? Es problema nuestro. Pero ya la tenemos. Exactamente. Así que ustedes estén atentos. Y realmente no tenemos más tiempo. Leemos un poco así a vuelo de pájaro lo que está escribiendo la gente. Ya que Monóculo Radio va a estar 24 horas, también se puede alquilar el espacio a alguna iglesia y otra parte a concierto tomando el ómnibus como parte de pago. Está bien, es una muy buena idea, Fiasco, la recogemos y vamos a estar en ese tema apenas. Es solamente, yo diría, lo primero que nada tenemos que traernos el ómnibus y ya a partir de ahí ya empezamos a mover diferentes cosas, ¿no? Sí, lo fundamental es el ómnibus, creo que está en estacionamiento al lado de la radio. Eso es romper la cerradura, eso es tremendo. Claro, ¿no? Ya está. Es un minuto. Es un minuto. Bueno, amigos, gracias por estar ahí. Nos despedimos, saludamos a la cámara. Como están desfasados, está desfasado el sonido, realmente sí está desfasado un poco, está cerca de un minuto, o sea que lo que nosotros decimos lo ven, lo escuchan. En el cable pasa lo mismo, ¿eh? Por eso. Y lo, sí, pasa lo mismo en el cable, pasa lo mismo en Gran Hermano, pasa lo mismo en TV Registrada, pasa lo mismo en Bailando por un Sueño, y sin embargo alguien levanta los gritos acá en la sala de chat. Está desfasado. Sí, por favor. Bueno, pónganse un poco a tono con las nuevas tecnologías. Hagan el bien. Hagan el bien sin mirar a quién. Y con eso quizás podemos despedir. Gracias, Emiliano, por estar, y nos volvemos a encontrar con todos ustedes. Y mantengan la sintonía, no tienen por qué apagar la radio, se acaba Monóculo, pero la transmisión siempre sigue. De esta forma